dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Handmaid's Tale lanza teaser. Pese a que su regreso está fijado para 2021, la premiada serie estrenó el primer adelanto de su cuarta temporada. El nuevo avance retoma la historia de June, interpretada por Elizabeth Moss, en el momento que recibió un disparo y fue resguardada por sus compañeras, y recapitula la última parte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.